Ese estaba en la grabación. Ah, sí, pero hay una época en el año que eso digo, estaría bueno tomarlo así. El amanecer tiene un canto de despertar. Se juntan bandos que en son cambio, el atardecer tiene otro canto. Tiene un canto de la nota de los árboles. A sus gemidos. El ruido que hace el canto es un granido. Y parece que tuviera, no sé, una piara de 500 chanchos ahí, cerdos. Pero es impresionante, pero es precioso verlos cuando vienen o cuando se van. Porque es una nube. ¿Cómo se llama? No se salen, recorren, vienen, van, vienen. Parado, tal vez unos grandes. Sí, esos que paran los árboles ahí. Eso, cuando el arroyo está crecido, es impresionante cómo se siente. La cabaña porque el coral tiró todos los árboles. Y la miraba una calandria. Siempre estaba ahí, no sé si era la misma. Y yo le decía a ella que me encantaba porque, viste que la calandria imita los ríos. Estaba la sensación de que se quedaba todo. Bueno, calandria, Arau, tal vez unos grandes. Sí, esos que paran los árboles ahí. Eso, cuando el arroyo está crecido, es impresionante. No, un coche que pasó, pero me pareció más bien un ruido, no de un auto, el primero. Me pareció que era un bote. Cuando pasan por ahí. Los que siempre andan en la costa, unos autos grandes, blancos. No me acuerdo el nombre. ¿La cigüeña? Eso. ¿La cigüeña? Del bicho feo. Entonces me dice, abuela, así cayeron las ranas de noche, no puedo dormir. Así las callaron. Digo, salvo que te pongo algo en los oídos así, porque yo no puedo. El golpe de las aguas o de los remos. Y los gatos del niño y la moto. Y después hay como el viento en los carros.